¡En marcha hacia el teatro! ¡Tra la la la li! El arte es para mí. Cantar, bailar y poder gozar, tener dinero para gastar. ¡Tra la la la loy! Artista en lo que soy. Ya nunca más a la escuela voy. Artista en lo que soy. La yam para papá. La yam po pom po pa. La yam pa pa pa pa pa. La yam pa pa pa pa pa. Ram la ya pa pa. El arte es para mí. Linda conciencia que soy. Tarde el primer día. Espero no le ocurra nada. De aquí a la escuela. Qué lindo, un desfile. Con frac, pechera, mi buen bastón, seré de todo la admiración. Oh, ¡Espino! ¡Ey! ¿Dónde vas? De verdad, mil golosinas he de comprar y un caballo. ¡Espera! ¡Alto! ¡Un momento, Pino! ¡Tralalalalí! Artista yo nací. Con frac, pechera, mi buen bastón, seré de toda la admiración. ¡Tral! ¿Qué pasó? ¡Pepito! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Arriba? ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿Quién es? Creo que está viendo visiones. ¡No! ¡Es mi conciencia! ¡No, no, no! ¡Cálmate! ¿Qué? No veo a nadie que pueda hacerte daño. Pino, Pino, ven acá, ven acá. Pepito, voy a ser un artista. Un momento, no te apures. ¿Recuerdas lo que hablé de la tentación? Sí. Bien, es él. No, Pepito, es el honrado Juan. ¿El honrado Juan? ¡Sáquenme de aquí! Esto es lo que vas a decirle. No puedes ir al teatro, se lo agradeces igual, que lo sientes, pero debes ir a la escuela. ¡Pinocho! ¡Pinocho! Ahí vienen, Pino. Diles. ¡Yuhu! ¡Pequeño! Ah, ahí estaba. ¿De qué hablaba? Ah, sí. ¡En marcha hacia el teatro! ¡Adiós, Pepito! ¡Adiós! ¡Tralalalí! ¿Eh? El ¡adiós! Para mí. ¡Cantar, bailar y poder gozar! ¡Tener dinero para gastar! ¡Tral! ¿Qué hago? ¡Se lo diré a su padre! No, sería feo. Lo traeré yo mismo.